El libro de Enoch. Traducido de Yagese por el profesor Dijman. Editado por Charles 1893. Traducido al español por F. García 2006. Integrado con el libro de Los secretos de Enoch. Traducido de eslavo por los profesores Morfiy y Sokolov. Editado por Charles 1896. Traductor español desconocido. Publicado por venerabilisopus.org. Índice. Libro 1. Vigilantes. Libro 2. Parábolas. Libro 3. Luminarias. Libro 4. Visiones o sueños. Libro 5. Leyes o semanas. Libro 6. Diluvio. Este libro es el libro de Enoch. En el nombre de Dios. El misericordioso, gracioso, lento para la ira, de gran misericordia y santidad. Que su bendición y su ayuda estén con el que lo ama, por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las palabras de bendición de Enoch con las que bendijo Enoch a los elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación, cuando todos los malvados y sin Dios serán eliminados.